Somos la revolución. Revolución del aire. Somos la radio más escuchada. Esta primavera 2019. FM Oeste, 106.9 MHz, orgullosamente locales. Quédate, quédate. Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Un programa fuera de la ley, 106.9, orgullosamente locales. Estamos de vuelta con mucho más El Forajido por aquí por Oeste 106.9 y estamos hablando de nuevos medios de comunicación, nuevos medios que nacen, autogestivos, independientes, con ganas de contar otro tipo de cosas, otro tipo de historias, otro tipo de situaciones que tienen que ver con lo que está a veces afuera de agenda. Nos encontramos con un grupo de amigos que han publicado hace poco un emprendimiento llamado Cresta FM, que lo pueden encontrar en crestafm.com, que es básicamente un sitio donde aparecen diferentes podcasts sobre, por como veo, cine, radioficción, esto que calculo que tiene que ver con astrología, nos lo van a confirmar en instantes, con el lema Radio a la Deriva. Dicen, somos tu nueva web donde vas a encontrar los mejores podcasts y audioseries, cosa que nos interesa muchísimo. Y para hablar justamente de esta plataforma que ha nacido hace pocos días, estamos en comunicación telefónica con Santi Pécoro y Conchi Gonchi Villaverde, así se dice bien. Exacto. Como tiene que ser, que están allí en línea del otro lado de el mundo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, todo bien. ¿Qué tal, bárbaro? Acá, en la primera nota de este nuevo medio. Es un orgullo saber que están ahí. Es un programa que en realidad es una aplicación, una página, que es un desprendimiento, si se quiere, de un gran programa que supo tener una radio colega como la Freeway, que es En la Cresta, que hacía referencia a cultura pop y todas las cosas que nos gustan del mundo ñoño que nosotros tocamos en el programa. Del aire al podcast, ¿quién tuvo la idea? Fue un poco conjunta. Sí, la idea en realidad fue un poco en conjunto, porque cuando nosotros dejamos de hacer el programa, ya en el peor, uno de los peores momentos del gobierno macrista, cuando ya no pudimos pagar más la radio, ya sí se volvió insostenible, empezamos a pensar de alguna manera en cómo podíamos volver al aire sin necesariamente tener que hacer el vivo. Entonces se nos ocurrió un poco la idea de empezar a preparar nuestros propios podcasts, dado que teníamos un programa que tenía tantos contenidos diferentes. Dijimos, bueno, ahora nosotros podemos de repente partir estos contenidos, empezamos a armar algún podcast, algo así, y lo presentamos. Después la idea se desprendió lógicamente porque dijimos, bueno, tenemos 3-4 podcasts nuestros propios, hagamos nuestra propia plataforma y también vamos a tratar de abrirla a todos los que quieran. Claro, esa fue la idea inicial, desprendimiento para Internet, que es un poco lo que está ocurriendo en esta era. ¿Cómo fue después el armado de lo que es ya la página, los podcasts? Yo lo que percibí es que había además un laburo interesante de edición. ¿Cuál fue el paso siguiente a esta idea? Y un poco fue organizarnos, decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos que van a priorizar, para qué lado vamos a ir? Es cierto que en el último tiempo, cuando empezamos a dar a conocer la plataforma, se sumó mucha gente diciendo, che, podría ser un... También, digo, estamos rodeados de mucha gente de la radio, muchos amigues que tienen muchísimas ganas de participar con su proyecto, y empezamos a virar para ese lado. Es cierto que el radioteatro, la ficción, las audioseries, como se le llaman ahora, es un poco nuestro camino principal, a pesar de que tenemos un montón de contenidos que eran estaban encapsulados en el programa de En la Cresta, pero fue medio, a ver, ahora estamos más organizados, pero el proceso no fue tan organizado. Fue, bueno, vamos a escribir este podcast, vamos a ver si lo podemos grabar, uy, qué difícil, hay que editar un montón, uy, hay que hacer esta edición. Por eso digo, bueno, ahora está el de Cinefobia, que es un podcast de cine que grabé con Ashi Tursi, una grande, grande, grande del cine, y que, bueno, es más simple, por ahí, si quiere, la dinámica, Después tenemos Conspiranoia, que es el de Gonchi, de conspiraciones, que todavía no salió porque justamente no le calculamos tanto el laburo de edición, que se está poniendo bueno, vale la pena, por eso lo estamos haciendo esperar. Decías lo de viaje por el cosmos, ¿era astrología? No, es de viajes. Ah, bien. Pero tenemos pensado astrología también, y van a venir un montón de ideas más. Lo de la página, bueno, eso ya te lo puede decir Gonchi. Sí, bueno, eso también nace un poco como del espíritu medio renacentista que tenemos nosotros, de un poco hacer todo nosotros solos también, que quizás un poco es una bendición y una maldición, ¿no? Porque de lo que fue la página web, por completo me ocupé yo también, el diseño de los logos, el diseño web, bla, bla, bla, y después vino toda la parte de ver cómo nosotros podemos hostear nuestros propios archivos, vía qué plataforma se distribuye, etcétera. Fue un poco un lío, fue un proceso bastante caótico durante algunos meses, pero por suerte ahora ya está ordenado, funcionando, y si uno entra ahí a la página, perfectamente navegable, desde la web, desde el celular, o desde donde una tablet, o donde sea, pantalla que quieras ponerla, incluso creo que un televisor moderno también. Claro, sí, tengo entendido que si vos tenés una tele smart, te bajás la aplicación y lo puedes escuchar tranquilamente en la tele, con lo cual las vías son varias. Estamos en tiempos donde Spotify es el lugar donde todo el mundo escucha música y podcast. ¿Es la prioridad? Y nosotros tenemos, bueno, si bien tenemos nuestra página, que nosotros pretendemos también que sea como la vía de entrada a todo esto, porque también es la que muestra un poco mejor quizás la propuesta estética y de contenido que nosotros queremos mostrarle a todo el mundo. Sí, Spotify es principalmente el lugar por donde nos están escuchando ahora. Y también un poco fue el proceso de adaptación, ¿no? Porque pasar del programa de radio a los podcasts, empezar a escuchar podcasts y decir, che, va por acá, uy, qué diferente que es esto, porque bueno, te encontrás con que la estructura del podcast es diferente a la de la radio, por cuestiones obvias, digo, no estás en vivo, no estás en directo, no hay tandas, o bueno, si querés ponerlas las ponés, digo, pero no hay tanda, no tenés que cumplir una hora, no tenés que, bueno, hay un montón de cosas que no van parte, y también, bueno, vimos el tema de la estética en los podcasts y dijimos, che, esto se puede hacer mucho mejor, o encontrar otros ejemplos. Hoy en Estados Unidos el podcast moneda corriente, todo el mundo escucha podcast, hay muchas ficciones, hay mucho laburo, y un poco también es apuntar a hacer contenido de calidad que esté bueno. También, bueno, con la edición pasó que ponerme a editar y no alcanzarme las manos y empezar a con ayuda de gente, de Fede, de Paula, gente que se ha sumado, que lo pueden encontrar también en la plataforma, que también ha ayudado mucho el proyecto, porque no se puede de a dos, veníamos como haciendo todo. También está Gustavo Yanguas, tercer cofundador de Cresta FM, que bueno, tiene una familia, entonces las responsabilidades obviamente son otras y el tiempo es menor, pero también es vital para nosotros, sobre todo de la parte creativa, porque bueno, es una persona que sabe crear grandes personajes, sobre todo para el tema de ficciones, pero sí, Spotify es nuestra entrada. También digo, hay un montón de plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, digo, hay un montón de plataformas que se pueden acceder, pero sí, bueno, Spotify hoy acá en Argentina es lo más conocido. Totalmente. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos comunicados telefónicamente, vamos a decirlo, con amigos de la casa, con Santi Pécolo y Gonchi Villaverde, dos de los responsables de Cresta FM, con el lema Radio a la Deriva. Y yendo específicamente a los diferentes podcasts, por supuesto vamos a preguntar por todos, pero en particular por Cinefobia, donde hay diferentes, por lo que veo, categorías, si se quiere, o diferentes tipos de podcast encaminados al mundo del cine, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, un capítulo que es sobre ascensores, máscaras, otro sobre tarjetas de crédito. ¿De dónde nacieron esas ideas así tan locas? Enanos en el cine me pareció brillante. Oh, bueno, muchas gracias. Fue el primero encima. Claro. A ver, fue un proyecto que bueno, quería hacer un podcast de cine con Gonchi. Bueno, decíamos, ¿cómo podemos hacerlo? Hacerlo solo no garpaba. Entonces, bueno, a mí me puse en contacto con Ashi Tursi, que es una persona muy valiosa del cine, es directora, es guionista, es divulgadora científica de cine nacional de género. Además, bueno, por cierto, va a presentar su peli Chevisaurios ahora en el Buenos Aires Rojo Sangre, este sábado, hoy a las 22 horas, así que bueno, es una persona muy interesante dentro del cine, que aporta muchísimo, y bueno, nos juntamos y dijimos, ¿qué podemos hacer de cine que no se haya hecho antes, o que no sea lo mismo? Es decir, bueno, hablamos de estreno de streaming, hablamos de una película, hablamos de Irishman, hablamos de Avenger, no sé, no estaba tan copada la idea, entonces dijimos, vamos por tópicos, empezamos a explorar por tópicos, y es ahí como dijimos, che, bueno, y empiezan a surgir un montón de temáticas. De hecho, la de ascensores surge con un chiste de Gonchi. De, ¿por qué no hacen ahora un podcast de ascensores? Y finalmente hicimos uno de ascensores. Nos encontramos también con un laburo de investigación de recorrido fílmico que nos volvió loco. O sea, nos encantó hacerlo. Nos encanta hacerlo, digo, porque va a haber una segunda temporada. Y nada, es encontrar películas desde los años 20 hasta hoy, y encontrarte un vasto recorrido y cómo va cambiando ese objeto, ¿no? En este caso, los ascensores, cómo fueron cambiando desde una película, como por ejemplo, no sé, Lady in a Cage, de una señora que se queda atrapada en un ascensor en su mansión, a películas de ascensores de hoy, como la de Shyamalan, donde mueren todos en un ascensor. Claro. Pero bueno, ahí está lo atractivo también, encontrar diferentes géneros dentro del mismo tópico, y van a venir tópicos más interesantes todavía. Me interesa, te meto brevemente en un subdebate que es que hubo en estos últimos tiempos, que para mí cine es todo. Viste que hubo una suerte de controversia entre el cine de Martin Scorsese y las películas de superhéroes, para mí bastante boluda si se quiere esa comparación, sí. Pero ¿cómo abordan esas cuestiones que están relacionadas más con una cuestión, con un tema subjetivo de apreciación que de otra cosa? ¿Cómo lo abordamos de dónde? ¿Desde el podcast de claro, vos? Sí, sí. No, nosotros no tenemos, o sea, nos gusta esta película, nos gusta, no nos vamos a poner en, porque vemos también que es un poco la bajada del clickbait y de los medios de decir, ah, mirá, Avengers contra Joker, y son dos películas diferentes, uno puede, no sé, ponerse en un lugar donde decir, esto es cine, esto no es cine, me parece que esa bajada es medio horrenda, uno puede decir, cagarse de la risa y decir, che, mira estas películas de Avengers, la cantidad de CGI que tienen, son boludas, y son para otro público, claramente el público que ve Avengers, por ahí es el mismo, digo, puede coincidir con el que ve Joker, pero no creo que en su mayoría suceda, sobre todo una película ATP contra una película para mayor de 18, como pasa con Irishman también, que es una película que tiene una bajada política sobre un suceso que pasó en Estados Unidos, y que quizás quien no le interese le pase de largo y prefiera ver Avengers, no sé, digo, me parece que el cine es una cosa tan hermosa que puede, que uno nunca deja de encontrarse sorpresas y cosas lindas y nunca las va a dejar de encontrar, y uno puede morirse mirando cine y sin conocer millones de películas, directores, guionistas, productores y un montón de cosas. Por eso creo que el cine es todo, no me parece que hay cosas que son cine y otras que no, y bueno, nuestro recorrido de tópicos vamos por todos lados, no discriminamos absolutamente ninguna película por nada. Obviamente que vamos a bardear algunas cosas, porque bueno, también lógico. Un poco la química del podcast es, tipo, anda, Twin Peaks no se entiende, a mí me gusta Twin Peaks, y sí, va por ahí. Claro. Claro, bueno, y me parece que como decía también Santi, tiene que ver un poco, no sé, ya opinando desde afuera, ¿no? Porque no es un podcast. Ver también que a veces, muchas veces no se está inventando nada, porque uno dice, bueno, el enano del cine, Peter Dinklage, como si Peter Dinklage fuera el único enano del universo que aparece en películas, y francamente no. La historia de la gente bajita en el cine empieza prácticamente a principios del siglo XX, se podría decir, y a lo largo de todo el siglo hubo cualquier cantidad de películas que tuvieron cualquier cantidad de personajes enanos que estaban en las películas. Y bueno, justamente un poco el espíritu de este podcast es tirarte la patada en la frente de 800.000 referencias a enanos para que cuando alguien diga, porque Peter Dinklage, el enano del cine, le digas, no, Félix Silla. Claro, no, inclusive hasta uno puede decir, en vez de Peter Dinklage, el de Juego de Tronos, puede decir Peter Dinklage, el de Muerte en un Funeral, que es una película claro. muy entretenida que uno quizás la conoció primero de ahí. Gonchi, te pregunto por, en este caso, Conspiranoia. Esto me va a encantar. Yo todavía no lo pude escuchar, pero estoy convencido de que esto va a ser, me va a encantar. ¿Cómo nace el tema de hablar de conspiraciones y de paranoias, dos temas que a mí me interesan muchísimo, en un podcast? ¿Cómo nace esa inquietud? Bueno, un poco como varios de los contenidos que estamos teniendo en los podcasts son una suerte de rip-off de lo que era nuestro programa. En ese caso yo tenía una columna en la que tocaba como varios temas, ¿no? Como muchas cuestiones de curiosidades, cuestiones históricas, y bueno, una buena parte de todo eso tenía que ver con las conspiraciones, los extraterrestres, los viajes espaciales, lo que el gobierno oculta o no oculta, las boludeces en las que muchas veces se cree alrededor de las conspiraciones, como bueno, ahora ni más ni menos lo tenemos a Gastón Paul diciendo que como no salió de la Tierra, él no puede saber si es redonda, ¿viste? Entonces un poco el espíritu de este podcast es presentar algunas de las teorías conspirativas más famosas que ha habido, sobre todo teorías conspirativas del siglo XX, que son las más interesantes, ¿no? Porque, digamos, la conspiración sobre quién mató a Julio César no es tan interesante como sí puede ser interesante la conspiración sobre el MKUltra y el control mental, que después se supo que a lo largo de la historia tuvo un montón de implicancias, que fue un proyecto que verdaderamente existió, que quizás no llegó a generar su propio Doctor Manhattan, pero sí que tuvo metida en la historia y en un montón de sucesos que después se fueron desarrollando. Y bueno, también es un poco la idea de este podcast poder presentar algunas de todas esas teorías. Algunas quizás son por ahí más verosímiles, otras menos, pero trato de no dar como una visión demasiado subjetiva al respecto, sino más bien contar estas historias que muchas veces son más interesantes incluso que algunas ficciones. Totalmente. Mis favoritas, algunas son más falopa que otras, voy a reconocerlo en mi caso, que es que una que sostiene que Elvis no murió, sino que engordó y se lo vio en algún callejón perdido por ahí. Otra que está relacionada con un hecho trágico de la historia reciente del periodismo argentino, que es que Chabran no es que se mató, sino que se desfiguró y murió escondido. Esas cosas que me parece, sin ser tan grandilocuentes como las que vos planteás, van como en esa dirección, en el caso mío, basadas en el dicen que dicen, pero en otros casos, como lo que vos citás, tienen un sustento que hacen que Conspiranoia, bueno, tenga justamente ese sostén. Así que es realmente muy interesante. Aparte, como persona paranoica, me va a seducir muchísimo. Ah, bueno, esperemos que sí. Va a haber, de hecho, un episodio sobre muertos no muertos. Me encanta. De famosos que se cambiaron la cara, etcétera. Les pregunto en este caso por otro podcast que veo en esta oferta de Cresta FM, que es En la escena del crimen. Ese sí no lo pude ver. ¿Qué onda? Bueno, ese está a cargo del Perno Rock, una figura increíble también del oeste y de totalmente la Freeway. Sí, sí. Que ha grabado este contenido, este ciclo de entrevistas a sellos independientes de música. Que lo ha grabado para Killing Week, un programa amigo también, y bueno, hemos también colaborado en compartir ese contenido dentro de la plataforma, un poco también para darle más sustento a la plataforma. Él me dijo, che, podemos hacerlo por ahí, así nos escucha más gente, y bueno, sí, bueno, la idea es empezar a compartir contenido amigo, obviamente que nuestra aspiración es seguir creando contenido. De hecho, bueno, vamos a tener un próximos lanzamientos en estos meses, pero bueno, en marzo vamos a hacer como una especie de segundo lanzamiento donde se van a sumar muchos más contenidos. Nuestra idea es que esto siga creciendo, que no pare, que empiece a haber segundas temporadas de los proyectos, que empiece a haber ficciones, que empiece a haber series, ir por ese lado y crecer en ese sentido. Después veremos si este proyecto sale del podcast y quizás se transforma en algo audiovisual. Por el momento vamos por ese lado, hay que enfocar todas las armas ahí. Y además tenemos un arma que la podemos dar a conocer ya, tenemos una especie de sorpresa. Que la diga. Vamos a decirla, que es En la Cresta va a tener un especial de Navidad en vivo por la Freeway en algún momento de diciembre. Estamos ahí definiendo fecha, pero vamos a volver con un único especial, súper especial de Navidad, como les solíamos decir, sí. Que va a ser totalmente guionado, totalmente ficcional, que va a haber cuentos de terror, cuentos dentro de cuentos de terror. Vamos a ir por esa apuesta. Eso fue más que nada para sacarnos las ganas, estábamos desesperados por volver, y la Navidad nos llama siempre hicimos especiales de Navidad, este es el cuarto, así que bueno, vamos a hacer una pequeña vuelta también, un poco también para dar a conocer Cresta FM. y un poco para sacarnos las ganas de volver a hacer radio todos juntos. Excelente. Bueno, todo esto está relacionado con el mundo del podcast, pero ustedes fundamentalmente son gente de podcast, pero especialmente son gente de radio. ¿Cuáles son las influencias que han tenido en estos años para armar algo así? Es verdad que todos venimos especialmente del mundo de la FM alternativa, comunitaria, pero bueno, acá tenemos algo que es bastante incipiente. ¿Cuáles son sus influencias en ese sentido? Como si fuera una banda de rock que tiene trabajos propios, la pregunta también vale. Claro, bueno, me parece que sí, es ver que en estos últimos años todo lo que es mundo de la radio también se está pasando mucho a mundo internet. Como que uno ya, los celulares ya directamente no traen más la aplicación para escuchar la radio en la que la antena, en la que el cablecito hace de la antenita, bla, bla, bla, sino que uno ya escucha directamente con aplicaciones. Y también, bueno, estos últimos años nos dio algunos medios a los cuales nosotros le queremos competir directamente. No vamos a tener ningún prurito en decir que nosotros vamos a ir a comernos crudo a Banchero y su plataforma Post FM. Muy bien. Aparte con espíritu oéstico, lo cual es muy saludable. Claro, pero bueno, quizás ese es un poco el norte o es lo que nosotros estuvimos mirando a la hora de plantear esto. O incluso las nuevas radios que salieron, como bueno, Futurock de Julia Mengolini, o la radio ahora que tiene Clemente Cancela, que también, si bien tienen una programación en vivo, tienen una aplicación específica por la cual escuchar su radio, también presentan este podcast, también suben sus propios contenidos a Spotify, y entonces se genera ahí como una suerte de retroalimentación que está buena y que es bastante más novedosa, ¿no? Como todos esos contenidos que se pueden escuchar como libres de tiempo, vamos a decir, no es que vos te tenés que sentar en un horario a escuchar un programa y que cuando empieza, empieza, y cuando termina, termina. Esto, claro. Le pones pausa cuando querés, lo reanudas cuando querés. Claro. ¿Les interesaría salir, además, digo, que otras radios tomen los podcasts y los emiten en vivo, más allá de que no es la función principal del podcast? ¿Les seduce la idea de salir también por antena, digo, más allá de la radio en la que estaban? No por ahora, pero no es algo a descartar. Me parece que todo depende de cómo se encamine el proyecto. A ver, yo hace 11 años ya que hago radio, que estuve siempre laburando en radios o comunitarias o radios independientes, o bueno, o peleándola en una radio grande y pasándola muy mal, más de joven. Claro. Esto es algo que suele pasar, no soy la única experiencia seguramente. Uh-huh. Y también un poco lo que está pasando es que la radio se está quedando vieja. Si algo que he visto en estos años es que se han quedado, muchas radios se han quedado, no por dar nombre, pero radio grande, es que sus contenidos, sus formas ya van quedando viejas y la juventud está como tomando la posta. Eso es algo que está sucediendo. Bueno, en el caso de Congo, como decía Gonchi, de Futurock, de Posta, digamos, son medios que tomaron la posta, valga la redundancia, y lograron posicionarse en un lugar que me parece que hoy, al menos en esa franja de entre, no sé, de entre los 18 años y los 40, 45, hasta 50, te digo, se está pasando, se está aportando al mundo de internet y a otras radios, otros medios que tienen otras cosas para decir, con otras formas. Parece que también un poco es esa, nos gusta la bajada de esos medios, por ahí más de Futu, ¿no? Que estamos más enganchados con esa movida, pero sí, bueno, nuestra idea no tampoco es algo que no se puede modificar, que no puede mutar con el correr del tiempo. Creo que puede, claro, mutar para el lado que sea, para donde nos parezca que esté bueno. Si pinta hacer un streaming y hacer radio, lo haremos. Si pinta hacer algún corto sangriento, lo haremos también. Si pinta hacer cosas, lo haremos. Siempre está bienvenida la posibilidad de crear contenido, porque es eso, en realidad, es crear contenido. Obvio que la radio es nuestro fuerte y después se puede expandir para cualquier lado. Excelente. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Los quiero felicitar porque la página está increíble. Pueden ingresar a crestafm.com, quienes nos están escuchando, y disfrutar estos contenidos. Y a ustedes, muchachos, nada, darles las gracias y felicitarlos porque esto está realmente de un nivel profesional absoluto. No, gracias a vos, Santi, que siempre bancándonos, eso está muy bueno. Vos también te pusiste al hombro un medio ya hace algunos años con Vender, Y estamos en la misma movida, la autogestión, pelearla, crear contenido y no parar, porque esto es así. Esto donde es así. Uno para, se queda y la cosa no va a avanzar por sí sola nunca. Exactamente. Sí. Eso, bueno, agradecerte y decirte también, invitarte, ¿no? Porque la agenda de la temporada 2020 de Cresta FM está abierta también venga, para venga. Todo el mundo, y eso te incluye ciertamente si querés, tenés ganas de hacer algo. Nosotros ponemos todo, ¿eh? Ponemos ¿Sería? Los micrófonos, ponemos el estudio, hacemos la artística, todo. Sería un placer. Muchísimas gracias, Santi. Chicos, muchísimas gracias. Desde acá les mando un abrazo gigantesco y adelante con la causa, de eso se trata. Abrazo. Hasta luego. Estábamos hablando con Santi Pécolo y Gonchi Villaverde, amigos de la casa, que son los responsables de CrestaFM.com. No es una radio, es un sitio de podcast y realmente está increíble. Con nosotros no hay siesta posible. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15. Por FM Oeste 106.9. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a we'll be right back. estamos escuchando a Fabiana Cantilo haciendo Mary Poppins aquí en Oeste 106.9. Tenemos más noticias, nos queda un poquito de margen todavía para hablar de acá algunas cositas que nos seducen sobremanera. Algunas que tienen que ver con cifras que marcan la contundencia de algunas películas en el cine. Por ejemplo, el portal cinesargentinos.com.ar publica: Guasón se sigue riendo de los estrenos. Ángeles de Charlie apenas llegó al tercer lugar. ¿Guasón seguirá primero hasta Star Wars o perderá con El Buen Mentiroso o Boda Sangrienta el jueves que viene? Che, estoy con problemas, ¿no? Sí, bien. Porque Ángeles de Charlie no le hizo alterar la sonrisa con sus apenas 2.105 entradas, ocupando el tercer lugar. Midway, del otrora director de tanques exitosos, Roland Emmerich, tuvo 1.681 localidades y se quedó en el quinto lugar. Frankie fue otro estreno, pero no llegó a las 200 entradas vendidas. Realmente muy malo todo, dice Cines. Fueron al cine 20.856 personas. Un noviembre muy triste para la taquilla. Pasamos en limpio e intentamos ser un poco más prolijos. Fox suma 19 películas para los próximos 3 años. Otro titular: el estudio reservó fechas para 2021, 2022 y también 2023. Así como Disney sumó un listado de 11 películas sin titular para los próximos años, también lo hizo para los estudios Fox, que ahora le pertenecen a este traspaso accionario que hemos comentado ya oportunamente en este programa. En este caso se trata de 19 películas, también sin título, que se reparten 6 para 2021, 7 para 2022 y 6 para 2023. La última pregunta tiene que ver con una película que aún no vi, que es El Irlandés. Se preguntan cuántas entradas vendió El Irlandés, la última película de el gran Martin Scorsese, que ha reunido con un tremendo elenco. Por un lado Joe Pesci, por otro lado Robert De Niro y por otro lado Al Pacino. Tres titanes del séptimo arte que junto a Scorsese hacen esta película que realmente promete y mucho. Y quienes la han visto dicen que cumple y también sobremanera. Estuvo una semana en exclusiva en los cines antes de que llegase a su estreno en Netflix. El Irlandés, dice cinesargentinos.com.ar, fue un estreno muy particular de la semana pasada en varias salas de cine. Primero porque lo hizo apenas una semana antes de estar en Netflix, quien la financió, y segundo porque ningún cine de cadena grande la programó, posiblemente por esta ventana tan corta. Claro, los dueños de los cines, las grandes productoras dirán, bueno, los dueños de las cadenas, no las grandes productoras, dirán, ¿para qué la vamos a estrenar? ¿Para qué vamos a mandar a hacer cartelería y promoción y demás si en los pocos días estará disponible de forma gratuita en Netflix y en redes ilegales, ¿no? Pero la pregunta que se hacen los muchachos de este portal es, bueno, ¿cuánto vendió? La respuesta es bastante larga, pero acaba algo que podría ensayarse como una respuesta. Lamentablemente no hay información oficial al respecto porque parece que por política de Netflix, esta política de ocultar sus números, no es posible acceder a esa información. Por eso los cines no pudieron reportar esas salas a Ultracine, que releva, por supuesto, todo, ¿no? Los datos siempre a todo el país, sin importar de qué cine estamos hablando. Por teorías conspirativas que estuve leyendo, dice. En la teoría, alguien del Inca dijo que llegó a las 10.000 entradas, lo cual parece difícil por las salas que estuvo y también por la duración tan larga. Vamos a recordar que esta cinta dura 3 horas y media. También recordemos que originalmente iba a ser una miniserie, pero finalmente la idea se descartó para hacer un film hecho y derecho. Igualmente, el Inca, es decir, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, tendrá que tener las declaraciones juradas de los cines, pero es de procesamiento, dicen, un poquito más lento, ¿no? Que lo que levanta Ultracine cada noche. Quizás en algunas semanas se pueda acceder a esa información, pero dicen que por ahora esa data es un misterio. Ass out. Got a nickel wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you and I can't even lie about it, baby, just alleviate your clothes. Time to fly about, catch you at a club. Oh shit, you got me seen anybody talk shit to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you gonna roll with me, then here's your chance. To an 80 on the freeway, police catch me if you can. Forgive me, I'm a rider, still I'm just a simple man. All I want is money, fuck the fame, I'm a simple man. Just the international player with the passport, just like the latter bitch. Get you anything you ask for, it's either him or me. Champagne, Hennessy, a favorite of my homies. When we floss on our enemies, witness as we creep to a low speed. Keep with a homie, pump some more weed, bump, you don't need. Approaching hoochies with a passion, but a long deck. But I've been driven by tracks in a strong way. Your body is banging, baby, I love it when you're flown. It's time to give it to daddy, see nigga, now tell me how you want it. How do you want it? My fool or what? Positions on the floor, it's like erotic. Ironic, cause I'm somewhat psychotic. I'm hitting switches on bitches like I've been fixed when I drop it. Up and down like a roller coaster. I'm up inside the hang quick until the show's over. Cause I'm a rider, in and out just like a robbery. I'll probably be a freak and let you get on top of me. Either I can leave, nights full of Alize. A living legend, you ain't heard about these niggas, ladies, Cali days. See, Lawrence Tucker, use a motherfucker. Instead of trying to help a nigga, you destroy your brother. Worse than the others, Bill Clinton, Mr. You're too old to understand the way the game's so. You're lame, so I gotta hit you with the hot facts. Want some release, I'm making millions, niggas top that. They wanna sit to me, they'd rather see me in a cell. Living in hell, only a few of us are in a jail. Now everybody talking about us, I could give a fuck. I'd be the first ones to bomb and cuss. Nigga, tell me how you want it. Shots up on the roof before I was a teenager. Mobile phone, sky pager, game rules. I'm living major. My adversary is looking rugged. They paranoid and people rugged. One of us gon' see the cemetery. My only hope is survive. If I was to stay alive, getting high, see the demons in my eyes. Before I die, I wanna live my life in ball. Make a couple million, and then I'm chilling, fade them all. These taxes got me crossed up, and people trying to sue me. Media is in my business, and they acting like they know me. But I'ma mash out and peel out. I'm ready quick, that's quick to whip the fuck to steal out. Yeah, nigga, it's some new shit, so better get up on it. When you see me, tell a nigga how you want it. How do you want it? How do you want it? Estamos escuchando a Tupac haciendo How Do You Want It aquí en Oeste de 106.9. Te recordamos que estamos en el 46590043. También, no solamente en 106.9 en AEDO, sino a través de www.fmoeste.com.ar para escucharnos en cualquier lugar de este mundo. Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. A veces resalta entre la multitud y otras simplemente pasa desapercibido. Quizás haya estado a tu lado y tú no te hayas dado cuenta. Santiago Alonso es el forajido. My heart. I wonder if I take you home, would you still be in?

Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Dead to the punk. Dead to the punk. Dead to the punk. Estamos escuchando a la banda de Damon Albarn, Gorillaz, quizás la única gorila que tenga este programa, con el Soul Child Remix del año 19-2000. Y ahora estamos con ganas de irnos al pasado, porque por supuesto el Forajido tiene su segmento y se llama Bloque Retro, Segmento Retro en el Forajido. Ahora, en el Forajido, un bloque retro. Acomodámonos la púa y dejémonos que el vinilo haga lo suyo. Que el vinilo haga lo suyo, por supuesto. Y nos vamos a ir al año 1987, cuando sale la canción Who's That Girl de Madonna. Momento retro en el Forajido. Los 80 en el aire. Queremos recordarles que los días... Ah, porque ahora cambió el horario. Los días martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la noche te invitamos a escuchar Invasores del Espacio, una hora en los 80 y los 90. Una oferta retro dos veces por semana. Y ya que estamos, de lunes a viernes de 13 a 17, a Juanjo Garane con el Club Retro La Máquina del Tiempo, donde uno va a escuchar, tanto en Invasores como en el Club Retro, estas canciones que nos transportan a otra época, donde nos ponemos nuestros zapatos de plataforma, debemos bajar la bola de boliche y nos entregamos al baile retro, al sintetizador y a la alegría, ¿por qué no decirlo? Nos quedan los últimos minutos para ir cerrando. En instantes cierra el forajido, pero un poquito más de música no viene nada mal. Amigas, amigos, nosotros nos vamos retirando. De esta manera se cierra la edición del Forajido del día de hoy con un remix de Gapul, ahora en Trance, Staying Alive. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos el sábado que viene a la 1 de la tarde ya con nuestra amiga Leticia Leibelt, como todas las semanas, trayendo lo mejor de cine y series. Amigas, amigos, nada más queda. ¡Chau! The way that I flex on the track, conclusion rampage, breaking with core point with the knife I stop for my lips. They be rolling the mad joints, just put your hands in the air, 'cause there's a party over here, so grab yourself a beer, and we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so, I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. 'Cause when I grips my skills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mass girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Step inside, you'd better run and hide. More to the